Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos, amigos y amigas de Cuadernos de Bitácora. Es un placer estar una tertulia más con todos vosotros, esta vez para tratar el tema de los objetos voladores no tripulados. Bueno, en la tertulia de hoy nos vamos a centrar en el famoso y a su vez desconocido mundo de los drones. Porque yo estoy seguro que todo el mundo sabe o quiere saber qué es un dron, pero se queda ahí, ¿no? Cuando intentamos profundizar un poco más en el tema, la verdad es que muy poquita gente sabe explicarte a ciencia cierta en qué consiste este vehículo aéreo no tripulado. Y es por eso que en la tertulia de hoy contamos con dos tertulianos que dominan el tema, o eso me han dicho, por eso están aquí, como son Paco Máñez. Hola, Paco. Hola, buenas noches a todos. Ay, Paco, lo he dicho mal, espérate. El incombustible Paco Máñez. Anda. Y bueno, y a su lado se encuentra el todoterreno José Garrido. Hola, José. Hola, buenas noches a todos, hola. A ver, Paco, empezamos contigo. ¿Qué es un dron? Los drones, que están tan de moda en estos últimos tiempos. Pues es un vehículo aéreo sin piloto, simplemente. Han sido usados a lo largo de toda la historia de la aviación, lo que parece que en estas fechas no paran de aparecer en las noticias, los vemos en televisión, se han hecho películas sobre ellos, están de moda, vamos. También es cierto que los primeros drones eran muy básicos. El primero que se tiene noticias, para que os hagáis una idea, es de 1896. Y se le llamaba Aeródromo número 5. Pues 1896. Sí. Joder, yo tenía entendido, y es una cosa que te iba a preguntar, que el boceto del primer dron se había realizado en la Primera Guerra Mundial. O sea, y tú te remontas unos cuantos años antes. Al principio de la aviación, prácticamente. Sí, esto de los aparatos dirigidos a distancia es muy viejo. Sí, incluso ahora se habla de radio. Y se empezó a usar en la Primera Guerra Mundial la radio para dirigirlos. Pero se han dirigido hasta con cuerdas, ¿eh? No es algo tan... Dentro del mundo de la aviación o de la historia aeronáutica no es algo tan novedoso como parece. Y normalmente siempre han sido utilizados pues para dos cosas fundamentales. Espiar al enemigo o servir de prácticas para tiro, sea de artillería antiaérea o de un caza de combate. Normalmente incluso habían drones que no eran ni dirigidos, simplemente se ponían, digamos, una especie de piloto automático, se sabía la ruta que iba a seguir. Y durante esa ruta pues hacían las pruebas de disparos o se probaban diferentes cosas con ellos. Lo que pasa es que, claro, la ciencia adelanta que es una barbaridad y en la actualidad los drones no están solamente para servir de blancos o para espiar simplemente al enemigo. Han pasado de ser pasivos a ser activos y entrar en combate. En la Primera Guerra Mundial, como dices tú, es donde empieza a hacerse un uso militar de ellos. Pero son prácticamente aviones normales que se les quita el piloto y se automatiza de diferentes formas su vuelo. En realidad no eran drones como hacemos hoy, que son fabricados a través de para ciertas funciones. Eran aviones convencionales que se usaban de forma automática. En la Segunda Guerra Mundial es cuando aparecen los primeros, cuando los alemanes utilizan por primera vez los misiles guiados. Se utilizan también algunos aviones cargados de explosivo y guiados a distancia contra objetivos concretos. El problema de los drones siempre ha sido el mismo. Es mucho más caro de fabricar un dron que un avión convencional, eso desde sus inicios, porque la automatización es más cara que poner un piloto a los mandos del aparato. No sé, ¿queréis que os cuente más sobre el inicio de los drones? Yo, si me perdés, quería hacer una puntualización en lo que has estado explicando, Paco. Sí, efectivamente, los drones son incluso anteriores al siglo XX, son de finales del siglo XIX. Lo que sí que, como bien has comentado, habría que dejar un poco claro el tema de lo que era la funcionalidad del dron. A ver, el hecho de que se utilice el dron está íntimamente relacionado por lo que es el mecanismo de un ejército. A ver, un ejército, cualquier ejército que se precie de cualquier país, tiene dos funcionalidades. Tiene un mecanismo que se llama orgánico y tiene un mecanismo táctico. El mecanismo orgánico, como siempre, pues ha sido las tropas, el armamento ligero, los vehículos, los aviones, cualquier tipo de cosa. Y lo que es el mecanismo táctico, la funcionalidad táctica, está relacionada lógicamente con lo que es el enemigo. Entonces la funcionalidad del dron, básicamente, como bien has comentado, que ya en la Primera Guerra Mundial sí que se empezaron a utilizar como mecanismos de reconocimiento, porque antes lo que había era pues el ojeador, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Tropas avanzadas que de alguna manera eran grupos que reconocían el terreno y si podían, desde un punto de vista de la inteligencia táctica, captar información para poder saber cuáles eran los movimientos y las posiciones de los enemigos. Evidentemente, claro, todo lo que son los sistemas de inteligencia en los ejércitos están muy relacionados con la tecnología que en ese momento se ha ido utilizando. Y es, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ya empiezan a utilizar eso, como bien has comentado, con lo que son las bombas volantes. Entonces, el dron tiene un sentido de ser, tanto en cuanto como técnica, como elemento táctico de información. Claro, el traspasar al dron, como últimamente se está realizando con elementos ya de armamento, pues ahí es donde se rompe, de alguna forma, lo que se le suele llamar la moral militar, ¿no? Dentro de lo que son los ámbitos de la guerra. Y eso está relacionado con una cosa muy interesante, que es que la guerra últimamente se está convirtiendo en guerra terrorista. No es como la guerra de antes. No es una guerra donde dos bandos se enfrentan y los que más poderío militar y más conocimiento táctico tenga es el que va a ganar esa batalla. Hoy en día luchar contra el terrorismo es bastante difícil. Entonces la razón de ser del dron está ahí, en la utilización de esa tecnología o de esa táctica, como os he comentado, para poder recabar la mayor cantidad de información posible y últimamente ya, pues sí, evidentemente, el hecho de que vayan armados para poder evitar que el mecanismo orgánico, o sea, que las tropas, que el material que se utiliza, digamos que la pérdida sea la menor posible. La funcionalidad del dron, de un poco lo que ha explicado Paco, viene a ser esa, básicamente. Y, lógicamente, estamos viendo los inicios del dron, ¿eh? Porque lo que nos queda de ver todavía de esa tecnología militar es... Yo creo que va a ser asombroso, va a ser bastante impresionante. Pero mira, sobre lo que comentas, desde el principio siempre los han intentado utilizar como arma también. O sea, un dron activo. En la Primera Guerra Mundial había un globo que era impulsado por unas hélices y lo cargaban con explosivos y lo dirigían por radio. Le llamaban el torpedo volante, si no recuerdo mal. Y estaba dedicado a tumbar a los globos grandes, a los zeppelines. Lo que pasa es que nunca fue muy efectivo, porque se lo llevaba el aire, vamos, prácticamente. Si soplaba un poco de viento, el dron se dejaba de funcionar correctamente, pero... Sí, digamos que tecnológicamente estaban limitados, evidentemente. Sí, claro. Desde el principio siempre han buscado armarlo de alguna forma. En Corea empiezan a utilizarlos como aviones espía, pero no es hasta Vietnam cuando de verdad se utiliza en plan masivo. De hecho, como los aviones de reconocimiento, tiene un serio problema, que es que son muy fácilmente de derribar, se derriban enseguida, van casi sin armamento, por no decir que no llevan nada de armamento, tienen que sobrevolar repetidas veces la zona para conseguir, en aquella época, fotografías. Imaginaros cómo se hacía. Uh-huh. Un piloto en un avión muy ligero, que sí puede ser pequeño para que no lo vieran, y a base de fotografías. Luego eso se bajaba a tierra, se revelaba. La mayoría de los pilotos que han intervenido en esas misiones de observación han muerto, murieron en combate, los derribaban enseguida. Una solución fue los primeros drones. Por lo menos el drone, aunque lo derribe, no muere nadie, y encima pueden ser muy pequeños en comparación con un avión, que necesita el espacio para el piloto, y son más fácilmente manejables, podríamos decir. Uh-huh. Lo que pasa es que la tecnología de Vietnam no es la que conocemos hoy en día, pero se hicieron intentos muy muy sonados en los 60 con drones. Algunos de ellos eran de reacción, se intentó pasar la barrera del sonido con ellos. Uh-huh. Eran unos... De hecho creo, si no me equivoco, si la información que está un poco manejando es fiable, todo comienza en el año 61 con la fundación de lo que era la agencia DARPA. DARPA, parece ser que a raíz del lanzamiento del Sputnik de los rusos, los americanos parece ser que se acojonaron, entre comillas, y entonces fue cuando se fundó en el 61 la agencia DARPA, que en cuestión de 8 o 9 años, una de las primeras cosas que hicieron fue lo que era la red interna militar ARPANET, que dio lugar, o que fue, digamos, la semilla que desarrolló lo que conocemos hoy en día por Internet. Entonces me parece que esa agencia, junto con lobbies de armamento fundamentalmente israelíes y americanos, fueron los que empezaron a crear los primeros diseños ya del dron, tecnológicamente hablando, o sea, ya con elementos de fotografía de alta definición, grabación de vídeo, evidentemente indetectables casi prácticamente, además con capacidad de vuelo de bastantes horas, no era de aquello, o sea, podías tener un aparato no tripulado dando vueltas sobre un terreno de un país en conflicto o de un país que, bien por problemas de armamento nuclear o por cualquier tipo de cosa, lo podías mantener allí constantemente. Y era información directa que los militares, o sea, lo que eran las agencias militares y las agencias de seguridad, utilizaban in situ. Entonces, claro, esa información, tácticamente hablando, para un ejército fundamental, es fundamental. Claro. Porque a la hora de establecer un estado de guerra o de establecer un estado de control sobre cualquier país que esté, digamos, un poco revuelto, un poco moviéndose, es fundamental. Eso es una cuestión, ya he comentado antes que cualquier ejército que se precie hoy en día, de hecho en España hay drones también, se utilizan. Cualquier este ejército que se precie ya no puede dejar de tener ese elemento, porque esa información es la que va a facilitar, incluso la que puede dar lugar a determinar, pues, una batalla concreta. Sí, de hecho los drones cobran protagonismo por una derrota de los israelíes. La guerra del Yom Kippur. El Yom Kippur, efectivamente. El Yom Kippur. Los drones tuvieron muchísima influencia. Atacaron Egipto con toda su flota aérea. Sí, efectivamente. Los egipcios derribaron todos los cazas israelitas, 40 en total. Efectivamente, ahí fue donde los drones tuvieron un papel fundamental, sí. Donde lo tuvieron de verdad fundamental fue unos años después, 9 años después, en el año 82. Porque como habían aprendido la lección los israelitas, entraron en conflicto con Siria. Uh-huh. Y en, ¿cómo se llamaba? La operación que montaron para invadir el Líbano era a paz para Galilea. Pues primero mandaron los drones, porque ya se sabían lo que habían hecho las baterías antiaéreas de misiles, hablamos, en Egipto. Los sirios cayeron en la trampa, bueno, cayeron en la trampa no, ni los israelitas esperaban la reacción siria, ni los sirios en su vida habían visto un dron. Conectaron las baterías, los radares, y lanzaron misiles incluso contra esos drones que eran pequeñitos y de hélice. No derribaron, creo que derribaron uno. Pero claro, los sistemas de detección israelitas enseguida localizaron las baterías y creo que destruyeron 19 de 23 en un solo golpe, en minutos, vamos. Dejaron al ejército sirio caos. Es que es fundamental. Aquello fue una revolución para los militares porque se dieron cuenta del potencial que tenían los drones. Es que es fundamental. En un proceso, en un estado de guerra, ya digo que disponer de información de primera mano, de cuáles son las posiciones de los enemigos, de cuáles incluso los movimientos que realiza con el armamento, con los vehículos, con todo, es fundamental. Un golpe de efecto, como has comentado, ¿no? O sea, el que aparecieran esos drones allí, ya de entrada lo primero que creó fue una incertidumbre. De ahí que tú hayas comentado de que ni los sirios esperaron una cosa ni los israelíes la otra. ¿Quién utilizó el factor sorpresa? Pues evidentemente el que disponía de la información más rápida. Por eso en cuestión de minutos, pues claro, se cargarían toda la artillería. Es fundamental. La guerra ha cambiado muchísimo. Guerra a guerra era la de antes. El cuerpo a cuerpo, eso sí que era guerra. Hoy en día la definición de guerra está cambiando bastante, fundamentalmente por lo que he comentado, porque se están produciendo fenómenos bélicos en distintas partes del mundo desde hace 50, 60, 70 años atrás, que están muy relacionados ya con tácticas de terrorismo, con tácticas de guerrilla. Entonces, un ejército, luchar con ese tipo de combate es bastante complicado, como no sea manejando la información in situ, en el momento. Entonces ahí el dron evidentemente tiene un papel fundamental, en el desarrollo. En Vietnam, imaginaros cómo el dron obtenía la información. Sobrevolaba al enemigo, lo fotografiaba, volvía y entonces se dejaba caer con un paracaídas. Revelaban las fotografías y así obtenían información. Pero claro, si has fotografiado un edificio no hay problema. Pero imaginaros que son las tropas, carros, cuando la información ya no sabía ni dónde estaban. Claro, hay movimiento de tropas, evidentemente. En el 82, durante la operación Paz para Galilea, ya llevan cámaras de televisión, los drones. Pero tienen un problema. Solo podían grabar de día, porque no tenían resolución para grabar de noche, y las interferencias eran brutales, porque, bueno, todos hemos conocido las televisiones antiguas, y eso que tenemos buenos sintonizadores, tenemos buenas televisiones en casa y sistemas muy buenos que para emitir. Imaginaros cómo era en el 70 y... en el 82, aquellos primeros drones. Luego ya, a partir de ahí, se mejoraron la visión del dron. Ya no solamente llevaba una cámara para sacar fotos o retransmitir por televisión, sino que ya era toda una serie de detectores de infrarrojos, de sistemas, el SAV, es el más famoso, porque es capaz de detectar a través de lluvia, de nieve, de, vamos, lo que sea, por detectar, detecta hasta a través del techo y de las paredes. Imaginaros cómo son los aparatos de hoy en día. Pero originalmente la tecnología, conforme ha ido avanzando, ha hecho que el dron sea más peligroso. De hecho, los drones que estamos viendo ahora, los grandes y potentes, porque podemos hablar de muchos drones, sufre una revolución también. Cuando es la tecnología estilo, al final de los 70, al principio de los 80, es el que hace a los aviones invisibles al radar, es la primera revolución. Se aplica a los drones, y es los que estamos viendo hoy funcionar ya en combate prácticamente. Y otra de las revoluciones cuando salen las bombas inteligentes, las guiadas. El dron actualmente, por ejemplo, marca el objetivo con un rayo láser. La bomba solo tiene que seguir el rayo láser hasta impactar. Antiguamente, para conseguir derribar un edificio concreto, es lo que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Hacían bombarderos bombardeando una y otra vez, tirando toneladas y toneladas de bombas para conseguir derribar un edificio pequeño. Hoy en día un edificio se hace con una sola bomba y de una sola vez. Y encima, si por lo que sea ha errado, se sabe en el momento. Antiguamente era... Luego del bombardeo pasó un avión, fotografiaba, efectivamente, llevaba a la base. Hoy en día, en el momento, el dron te dice, ¿has acertado o no has acertado? De hecho, me parece, eso que has comentado me ha llamado la atención, porque también he podido observar que lo que eran los sistemas de seguimiento de los misiles balísticos fueron acoplados al dron. En el sentido de que utilización del seguimiento, de la localización de una coordenada, con un avión que, por lo visto, enviaba una señal láser, y entonces el misil balístico se guiaba por esa señal. Bueno, pues ese sistema es el que se ha utilizado en el desarrollo de los drones, integrados al mecanismo de inteligencia que ellos llevan, pues de autoguiado, de reconocimiento, con todos los equipos que llevan y todo. O sea, digamos, el dron ha estado bebiendo de una serie de elementos tecnológicos que han estado relacionados mucho pues con eso, ¿no? Con temas de misiles balísticos. De hecho, el dron es como un misil balístico inteligente. Se podía interpretar un poco de esa manera. De hecho, hay un problema legal con los drones, porque están considerados como misiles. Pero claro, no son misiles. Es que no, son, no, claro, son vehículos no tripulados. Es que en ahí los está tratados la internacionales y tal, hay un pequeño jaleo con la cuestión. A ver, yo el problema que le veo al dron hoy por hoy es, como he comentado antes, es un tema de moral de guerra, ¿no? De moral de ejército. Un piloto en un avión manipula ese avión. Tiene la capacidad de reconocimiento sobre el lugar o el sitio donde está volando y tiene una capacidad de reconocimiento también sobre el objetivo que tiene que destruir. En el caso del dron, no hay piloto. El piloto del dron está a 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de distancia en una habitación donde hay un oficial o alguien que está encargado del control de aquello y hay dos operadores que están utilizando los equipos. Claro, ¿qué puede ocurrir ahí? Ahí puede ocurrir que el dron bien guiado dé en el objetivo y lo destruya, o que el dron, a pesar de que esté bien guiado, mate civiles. Eso es un problema que el dron lo lleva intrínseco. Entonces, no sé hasta qué punto los ejércitos o las agencias de seguridad nacional o los gobiernos que se dedican a la utilización de ese tipo de equipamientos van a, no sé cómo van a solucionar eso. Imagino que tendrán que buscar alguna forma o algún mecanismo, porque evidentemente los errores en dron van en contra de una serie de tratados internacionales, y como has comentado, o sea, parece ser que está tipificado como misil. Es que yo creo que ahí hay un poco, hay una laguna. Y el problema ético, hemos tratado el problema moral. No es lo mismo estar viendo un partido de fútbol desde la televisión que estar en el campo. Lo que se vive y se siente y la capacidad de análisis no es la misma. O sea, no es la misma, es que es eso, claro. Es que es eso. El problema del que está generando el dron fundamentalmente es ese. Y ya se ha visto en Afganistán, se ha visto también en Irak, se está viendo en estas últimas guerras que el dron es potencialmente operativo. El dron puede incluso solucionar un conflicto en un corto periodo de tiempo por la información táctica que te ofrece, ¿no? y que puedes utilizar. Pero claro, el dron puede provocar una serie de errores que si estuviésemos hablando de un ejército, bueno, pues mira, forma parte un poco de la guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, técnicamente hablando, que un dron se equivoque de un objetivo y se cargue 40, 50, 60 personas, entre las que hay mujeres y niños, es que no se sabe muy bien. Ahí yo creo que el conflicto del dron va a venir en ese sentido. Y claro, lógicamente, el avance del dron muchísimo más adelante, cuando pasen los años, ya lo veremos, ¿no? Porque como todas las cosas que han salido de la tecnología militar, luego ha tenido un uso civil. Entonces, esa es la otra parte del dron, que ahí sí que, evidentemente, va a haber muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. De hecho, bueno, he comentado antes que en España se utiliza el dron. Por ejemplo, se están utilizando drones en lo que le llaman el sistema SIVE, que es el sistema de integral de vigilancia del estrecho. O sea, los cuerpos de seguridad que están trabajando allí están utilizando unos pequeños helicópteros, que son drones, que llevan dispositivos de reconocimiento, de grabación de vídeo, de visión nocturna, de una serie de cosas, en una zona geoestratégicamente hablando tan importante como lo que es el estrecho de Gibraltar, con todo lo que entra y sale y pasa por allí. Entonces, el dron en ese tipo de campo de utilización, indiscutiblemente es una maravilla. Claro, estamos en la época en la que el dron está siendo muy reconocido y se está haciendo muy famoso, evidentemente, por las guerras. Eso está claro. Entonces, claro, eso conlleva lo que tú dices, Carlos, un problema ético, un problema moral. O sea, hay que solucionar de alguna manera, o tienen que ser los ejércitos y las agencias de seguridad nacional las que tienen que solucionar de alguna manera ese fallo o ese defecto del dron. Hombre, tiene, claro, tiene sus pros y sus contras. Una sí, de ellas, por supuesto, es la, o sea, vamos a ver, la ventaja que es la que estáis comentando, ¿no? La posibilidad de ir a un sitio sin necesidad de sacrificar una vida, ¿vale? Y también la facilidad con la cual se introduce y es capaz de salir, por ejemplo. Pero claro, tiene otras desventajas que tienen un peso de igual calibre que las ventajas. Por ejemplo, la cuestión ética, que hemos estado comentando, la cuestión económica, porque un dron, dependiendo para qué, porque estamos hablando siempre del ámbito militar, aunque hay empresas hoy día que están utilizando drones para el mantenimiento de instalaciones. Y la desventaja, por ejemplo, como diríamos, informática o técnica, porque se pueden hackear. De hecho, pasó creo que hace un par de años. Sí, sí, sí, ha ocurrido. Los iraníes reventaron un dron americano. Y lo hicieron hackeándolo. Sí, sí, eso es otra cosa. El otro día estaba la entrevista en internet a un piloto de drones. Y claro, que el chaval decía es que para él había sido como, creo que estuvo 3 años, y habían sido 3 años para él de estar jugando un videojuego que nunca subías de nivel, siempre era lo mismo. Es que la empatía que puede sentir un piloto de combate no la siente uno que está delante de la pantalla fría de ordenador. Y ahí es donde se han cometido los mayores errores humanos, ¿no? por el dron, porque llega un momento que la monotonía vence a estos pilotos a distancia. Ya no solamente es la monotonía, Paco. Y les falta el, no sé cómo, el valor del combate. Claro, lo que falta, evidentemente. Aquí. El otro lo ve a distancia y no ve ni vidas humanas. El otro está jugando al ordenador. Exacto. Un operador de dron está jugando a un juego de ordenador. Quizá la conciencia que debe de tomar, de ahí también la preparación de los operadores, evidentemente. La conciencia que debe tomar ese operador de que lo que está haciendo es como si estuviese montado en un avión. Claro, ¿qué ocurre? El piloto de avión es lo que comentaba antes. Está sobrevolando el terreno, está reconociendo el objetivo. Incluso tiene la capacidad de tomar decisiones en un momento dado dentro del nivel o del protocolo que el piloto tiene. Evidentemente las órdenes son las órdenes. Destruye eso, punto y se acabó. Pero el operador del dron, el problema que yo le veo y que de ahí desde donde puede surgir, no ya el operador, incluso el oficial que controla a los operadores de los drones, no está in situ. ¿Qué ocurre? Puede haber un error y en vez de cargarte un objetivo te cargas pues un colegio, por decir algo. ¿Qué es lo que entonces está pasando en la actualidad? Es lo que está ocurriendo, evidentemente. De ahí viene la polémica en la sociedad de la utilización de los drones con fines militares. El fin, desde un punto de vista militar, ¿el fin justifica los medios? Sí, evidentemente sí, porque por lo que he comentado antes, el dron facilita la táctica. La que te va a caer encima, José. No, pero es que es así. No, mira, escúchame, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de ejércitos. Ya desde un principio lo he explicado, y he explicado los dos funcionamientos que cualquier ejército de cualquier país tiene. Uno es el mecanismo orgánico, donde están englobados todas las tropas, todo el armamento ligero, todo. Y por otro lado está el elemento táctico, y el elemento táctico está relacionado siempre con la inteligencia militar, con el manejo de la información, con el reconocimiento y conocimiento del enemigo. Evidentemente, cualquier cosa que se pueda utilizar para que esa información facilite un mejor desarrollo y rápido de la finalización de la guerra, mira, todos los recursos que hay en el mundo se van a utilizar. Eso lo hacen todos los países. Todos. Entonces, destruimos un colegio, madre mía de mi vida. Claro, pero es por lo que está comentando Paco, no es lo mismo un piloto montado en un avión que un operador de un dron en una habitación, que lo que está jugando es a los marcianos. Está jugando al Call of Duty. Es que es así. Entonces ahí es donde está el fallo. Ahí, yo creo que ahí es donde se debería de corregir determinados protocolos de control operativo de lo que es el dron en sí. Digamos que había que crear un código ético al operador del dron. Porque hasta ahora ha sido pues eso. Tenemos el aparato, lo mandamos ahí, reconocimiento del terreno, tenemos el objetivo, lo destruimos. Hostia, me he equivocado. No. Ahí, lógicamente, el avance tecnológico del dron va a conllevar una serie de modificaciones a nivel de lo que antes comentaba Paco, ¿no? Por esa similitud de misil balístico. Esas cosas tienen que cambiar. Y evidentemente la tecnología de los drones también tiene que cambiar. Yo creo incluso, casi me atrevería a decir, que el siguiente paso es darle al dron cierta capacidad independiente de maniobra. Ya se está dando, ¿eh? No, sí, ya se está dando. El X-47, en teoría el más avanzado del mundo, en teoría, y muy entre comillas, el otro día hizo una cosa que ha pasado desapercibida. Cuando aterrizó el solo, despegó y aterrizó en un barco americano, en un portaaviones. Lo hizo sin ayuda humana. O sea, estás hablando de la utilización de la inteligencia artificial, en el dron. De hecho, algunos ya combaten, son capaces de combatir, y no solamente de decir, lo programamos y que vaya de aquí a ahí, suelte las bombas y vuelva, sino él solo, sin ayuda humana, puede cambiar de objetivo si lo considera más importante. Si se ve atacado, hacer maniobras evasivas. Ya empiezan a ser al estilo de las películas de ciencia ficción, aunque estemos en pañales todavía. Pero empiezan a ser unos drones que por sí mismos piensan, digamos. Claro, esto es muy peligroso todavía, sobre todo con la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, que es muy básica. Ya, podemos utilizar la referencia esa de la película esta que no hace mucho se ha estrenado, la de Oblivion, del Tom Cruise. Ahí salen drones a montón. Efectivamente, algún cortetulio que haya podido ir al cine, que le haya interesado ver la película, ahí está el ejemplo claro de lo que va a ser el dron del futuro. El cine de Hollywood siempre, de alguna manera, las películas se adelantan un poco, ¿no?, a lo que posiblemente pueda ser el futuro de este tipo de cosas. Bueno, pues en esa película se refleja el dron inteligente, el que reconoce, el que te ataca porque sabe que eres el enemigo, o no te ataca porque reconoce que no tienes nada que ver con el enemigo. O sea, un poco, digamos, que toda la tecnología del dron, estamos a mitad de camino. Y entonces se tienen que solucionar todo, aún los problemas que comentaba Carlos. Esa ética y eso que yo os he comentado, esa moral militar. Aunque no lo creáis, los militares tienen un conflicto con eso. Tienen un conflicto con eso. Todos los ejércitos, y sobre todo las grandes cúpulas de los ejércitos, que son las que de alguna manera controlan y manejan todo ese tipo de información, echan de menos esa ética, esa moral. Yo creo que les supera, por decirlo de alguna manera, toda esa tecnología. A ellos mismos incluso. Lo que pasa es que, claro, operativamente hablando, en un campo de batalla, pues hay que estar por lo que hay que estar. Está claro. Daños colaterales siempre hay en las guerras, ¿eh? Se utilice lo que se utilice. Como si son drones, como si son aviones, como si son fuerzas de combate. Siempre existe un daño colateral. Lo que ocurre que hoy en día sí que es verdad que se está dando con el dron. La sociedad está más sensibilizada, porque son unos elementos nuevos. Yo creo que esto se lo cuento yo a mi abuelo, que hace 40 y pico años que murió el hombre, y no se lo cree, evidentemente. O sea, es que no lo entendería. Yo creo que si tú se lo cuentas a tu abuelo, que hace 40 y pico años que murió, sería más fascinante eso que el dron. ¿Sabes qué diría mi abuelo? Tú has visto un ovni. Yo le explico a mi abuelo el tema del dron, y cuidado con lo que acabo de decir. Seguro que me diría, niño, tú has visto un ovni. Ya nos explicarás qué sistema de transcomunicación o Ouija usaste para comunicarte con tu abuelo, pero bueno. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. El vehículo aéreo no tripulado, o UAV, constituye el próximo paso en la evolución de la historia de los aviones de combate. Significa un gran salto tecnológico hacia adelante que rivaliza con el motor de reacción, los vuelos supersónicos y los propios combates aéreos. Pero, ¿qué son estas aeronaves y qué las hace tan especiales? Un UAV o UAV es un vehículo aéreo no tripulado que se define como cualquier tipo de aeronave que no lleve a nadie a bordo, que vuele sin piloto. Un UAV puede ser desde un avión de observación pasiva de lo que sucede en tierra hasta un agresivo caza de combate. Constituye un activo clave para las fuerzas aéreas modernas. Los UAV contemporáneos pueden ser totalmente autónomos. Podemos programar los ordenadores de a bordo para que arranquen, maniobren, despeguen, vuelen, cumplan una misión, vuelvan, aterricen, maniobren y se apaguen. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Uno de los temas de los drones también es asustar al enemigo. Cuando fue la guerra de tormenta del desierto, que se hicieron los últimos, creo que han sido bombardeos desde mar al estilo de la Segunda Guerra Mundial, los cañones de los barcos contra tierra, para primero ver dónde tenían que disparar, mandaron Pioneers, que es un drone de observación, y los iraquíes al final oían el motor, que es de hélice, y ya se rendían antes de entrar en combate, porque sabía la que les venía después. Apenas oían los motores de los drones. Ya relacionaron el sonido con lo que venía detrás, ¿no? Claro, venía un bombardeo brutal desde el mar y, sí. Y se rendían. Sí, y además un acorazado a una distancia de un kilómetro de la costa tiene una capacidad, tiene un potencial de balístico que no lo podéis ni imaginar. Cuando eso empieza a escupir todo lo que trinca a un radio de 4 o 5 kilómetros del interior de la costa, vale más ese de ahí. Vale más. Es impresionante. Para la economía, hacer lo mismo con misiles supone un dineral, y con cañones tradicionales hacían la misma función por un 10% de lo que podrían haber costado semejantes misiles. Lo que para que el cañón tradicional tiene que barrer una amplia zona para alcanzar el objetivo, mientras que el misil dirigido va a algo concreto y específico. Hombre, eso yo creo, el tema que has comentado antes de que el dron sale más caro, evidentemente sí que sale, tecnológicamente sale más caro, pero hay un factor, hay un elemento. A medida que se vayan construyendo más drones, se van a ir construyendo menos armamento convencional. Sí, eso sí. Lo cual significa que a medio largo plazo, perdona Paco, a medio largo plazo, el dron va a salir barato. No va a salir. El problema actual económico es que un dron vale unas 50 veces más que un avión de combate. Un dron brasero o dron moderno. Espera. Espera, me voy a adelantar algo que quería hacer mucho más adelante, pero os voy a leer una noticia que estoy viendo en la página web de Radio Televisión Española, que pone: Australia quiere impulsar el uso de drones con fines comerciales. ¿Vale? Empiezas a bajar y lees: según la ABC, en Australia se pueden comprar por unos $2,000 estos pequeños aparatos multimotores, con capacidad para transmitir en tiempo real imágenes de alta definición, GPS y son capaces de volar a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Tú sabes lo fácil, sí. Fijaros ya, mira, Carlos, lo que tú sabes estoy lo diciendo. Fácil que es fabricar un dron. Mira, es tan sencillo como comprarte un avioncito que esté medianamente bien de aeromodelismo. Le pones una GoPro con un pequeño receptor de señal que tú desde abajo puedas activarlo. Y si quieres vigilar al vecino que lo tienes en la otra punta de la ciudad, es tan sencillo como ir controlando eso. Ahí tienes un dron. De hecho, hay una empresa ahora que vende un sistema antidrones. No sé si lo habéis leído. Como hoy en día, mono, tú te compras un dron que vale 300 euros en MediaMarkt y puedes espiar al vecino, O sea, hay un sistema que vende uno que anula los drones. Si algún dron se acerca a tu casa a tanta distancia, no lo destruye, pero le inutiliza todas las cámaras de... ¿Un inhibidor de señales? Sí, sería tan sencillo como eso. Un inhibidor de señales. Imaginaros la guerra que se nos espera en casa mismo, ¿eh? Sí, eso es lo que te iba a decir. Ya no hace falta irse a ningún país a ver drones. A ver, que tampoco todo es catastrófico, porque, por ejemplo, yo sé que hoy día el uso del dron no solamente se está haciendo para el ámbito militar o para espiar al vecino, sino, por ejemplo, que se está utilizando para la búsqueda de personas que están desaparecidas, o para cartografiar, o para la prevención y control de incendios, porque lógicamente no pueden ir por ahí, para el control del medio ambiente, agricultura, geología, construcción e inspecciones, como he dicho antes. A ver, el sistema, Carlos, para sitios de lugares de difícil acceso y tal. O sea, la aplicación del dron no es solo militar y tan catastrófica y tal como la estamos pintando. Si la gente se va a pensar que que son invisibles al radar. Bueno, y un tema que es tabú también, cuando empezó el tema de la invisibilidad, pero física, que la aviación siempre ha habido ahí negativas oficiales, por otro lado salen noticias de que están trabajando, pero los drones invisibles a simple vista. Hoy con los nuevos materiales que reflejan delante lo que hay detrás, todo eso. Sí. Uh-huh. Se están haciendo pruebas. Bueno, se están haciendo pruebas desde el principio de la aviación, para que os hagáis una idea. En la Primera Guerra Mundial, un alemán construyó un avión con lo que llamaríamos celo, plástico transparente. No era invisible, pero era muy difícilmente de ver. Desde entonces la aviación siempre, y la marina también, siempre ha estado intentando hacer a los aparatos invisibles al ojo humano. Y noticias sueltas, lo que pasa es que nunca confirmadas oficialmente, como debe ser cualquier ejército que mantenga sus secretos, claro, hablan de que existen ya los drones invisibles. No solo drones, también aviones. Esa tecnología tampoco hoy nos sorprende demasiado. Cuando hablabas de ella en los 80, a la gente le sonaba ciencia ficción, o en los 90. Pero hay vídeos de YouTube donde estudiantes de una universidad han conseguido un sistema que permite que un objeto no se vea. Todo eso los militares lo tienen más que en cuenta. Es el camuflaje perfecto, ser invisible. Claro, es lo que os he comentado antes. De hecho, la película Terminator... Perdona, José. No, tranquilo. La película de Terminator, el traje del extraterrestre, está basado en un proyecto de DARPA. No es ciencia ficción pura y dura, sino que tenía una base. Schwarzenegger hizo varias películas que eran todas basadas en tecnología militar. Depredador. ¿Qué le he dicho yo? Terminator. Perdón, sí, Depredador. El traje del extraterrestre, que le permite hacerse invisible, que lleva muchas funciones. Era un traje del ejército que, aparte de hacer invisible al soldado, pues por ejemplo, si se le rompía un hueso, el traje se volvía rígido para hacerle una especie de escayola y protegerle el brazo. Le permitiría tener más fuerza de lo habitual con un sistema que, hablado, es un poco difícil, pero es un sistema que, digamos, cuando mueves el brazo va enganchándose y te permite que puedas tener más fuerza de lo habitual. Era un proyecto que nunca se supo de él. Si está por ahí funcionando, tampoco nos enteraremos hasta dentro de 40 años. El arma que utiliza en Érase, no sé si recordar la película, que es una especie de ametralladora que tira partículas de aluminio a casi la velocidad de la luz, es un proyector real, lo que para que no existe como arma individual que sepamos. O sea, todas esas tecnologías que vemos en películas, a veces, no siempre, a veces están basadas en investigaciones reales. ¿Hasta dónde han llegado de verdad en todo eso? Es imposible de saber. No, otros, se sabrá con el tiempo. En la actualidad vemos el X-47, que es el triangular, este, el drone triangular que está ahora circulando por ahí en las noticias, como lo último y lo más avanzado, pero seguro que no es lo último y lo más avanzado. Ahora han desclasificado, o han admitido, mejor dicho, el ejército americano, que el Área 51 existe, que ahí se han trabajado en aparatos secretos. Esos secretos se siguen manteniendo. Para que estamos acostumbrados que, como no aparezca en Google, eso no existe. Ya. el dron de dentro de 50 años ya están trabajando en él, el B2, el bombardero invisible, cuando lo vemos, en realidad aparece en los 80, al principio de los 80 y tal, pues empezó a trabajar en los 40, 50 en las alas volantes. Y concretamente en el B2, según la propia Northrop, no habían deshecho todavía el XB-35 y tal, que era el ala volante que estaban trabajando, en el 50 y poco ya estaban trabajando en el B2, lo que parece que apareció 30 años después. O sea, proyectos actuales que estarán ya por ahí haciendo vuelos de prueba y tal, los veremos, el público corriente los veremos dentro de esos 30, 40 años, 25, 50, dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Claro, pero eso, todo eso que estás comentando de proyectos secretos prácticamente, es un poco lo mismo lo que os he comentado antes, el hecho de que cuando se dispone de información operativa, cuando ya se observa in situ la utilidad de ese tipo de mecanismos, todos se utilizan todos los recursos. Entonces, proyectos secretos, los habrá y los seguirá habiendo, indiscutiblemente. Los veremos más adelante, eso está claro. De todas maneras, una cosa que has comentado antes, del Área 51, una pregunta que yo quiero lanzarte especialmente a ti, Paco. ¿Cuántos drones han sido ovnis? ¿O cuántos ovnis han sido drones? Pues muchos. ¿Cuántas perspectivas de gente que ha tenido experiencia en lo que se suele llamar la primera fase, ¿no? De ese tipo de luces. Ahora nos tendríamos que plantear, utilizando toda la información que se está soltando en la tertulia, ¿qué cantidad de gente ha podido ver un dron que ha estado en maniobras o ha estado operativo o en fase de pruebas y han podido ser, pues eso, objetos voladores no identificados? El más famoso español es el de La Graña, que unos pescadores, de repente les cae un objeto al lado, eso, bueno, al lado, cerca, y era un platillo volante clásico, con forma de platillo. Lo sacan y se lo entregan al ejército. El ejército español lo mira y no comprendía que... No sabían ni lo que era. Que era aquello. La tecnología era tan avanzada que no sabían qué era. Solo imaginaban que era algo espía porque llevaba cámaras y tal. Lo más curioso es que llevaba NASA escrito en el dron. Viajaron de la base de Rota hasta el pueblo, los militares norteamericanos, y se lo llevaron. Nunca más se supo. Pero imaginaros qué sería tan extraño que los científicos españoles miraron aquello y dijeron, ¿esto qué es? De Roswell, porque no comprendían lo que tenían delante. Evidentemente se asocian determinadas informaciones que luego, pues claro, pueden dar lugar a algo que no es. Algo que no es, eso está claro. Y pilotos que han visto objetos volar cerca de ellos y no han sabido identificarlos y tal, hoy en día sí que empiezan a decir, me ha pasado un dron muy cerca. Empiezan a saber identificarlo, porque claro, se han hecho famosos. Y hay fotografías de ellos por todos los sitios, y es que encima un crío, digamos un chavalín con 10 años, es capaz de manejar un dron y subir a unas alturas que asusta. Y lo que tú dices, te lo puedes fabricar tú mismo. Que sí, no, la verdad es que te lo puedes hacer con un avión de aeromodelismo, que hay muchísimos, y ya te digo, los chavales utilizan pues las camaritas estas, las grupo, ¿no? Para hacer no warp, bueno, pues tan sencillo como acoplarle una cámara de esa, un detector de señales de seguimiento, o sea, son cosas que las tienes en las tiendas de electrónica y que una persona que tenga un poquito de maña fabricando eso puede hacer perfectamente un dron y establecer un sistema de vigilancia sobre una población o sobre un grupo de personas, o sea, es que se puede hacer perfectamente. Y luego, ¿cuántos drones han protagonizado casos OVNI? Yo creo que es imposible de saberlo. Hoy en día vemos a los aviones chocar contra los drones. El otro día uno chocó contra algo que no se supo al final qué era, que no debía ser un pájaro porque no dejó sangre, no dejó ninguna huella que nos haga pensar en un ave, pero el impacto fue de impresión. El avión chino, ¿no? Sí, si habéis visto las fotos, le hago yo todo el morro, tío. Todo el morro. ¿Qué fue eso? ¿Un dron? Pues podría ser. También hoy en día está de moda lo de lanzar globos al espacio y poner una cámara del móvil, de una tablet, de cualquier cosa de estas, y sacar fotografías desde el espacio. Claro, todo eso hay que regularlo de alguna forma legalmente, porque No, sí, por supuesto. Eso tumbar un avión de pasajeros. Claro, más tarde o más temprano eso tiene que haber. Lo que ocurre es que siempre va por delante la utilización operativa de ese tipo de cosas. Y en función del resultado es cuando ya, digamos, los gobiernos legislan un poco. Y ya cuando se empiezan a establecer tratados, ¿no? Ya pasó con las armas, con los misiles balísticos, ocurrió eso. Primero fue la utilización de los misiles en combates. Y luego ya, evidentemente, viendo el resultado que estaba dando, pues entonces cuando se perfila o de alguna forma se define cuáles son los protocolos que se tienen que establecer para la utilización de esos elementos. Con los drones ocurrirá lo mismo. Lo que ocurre es lo que he comentado antes. Siempre va por delante el factor operativo. Siempre. Porque hay que utilizarlos y hay que ver qué capacidad tiene. Evidentemente eso conlleva un riesgo, que es bueno en el sentido de guerra, de cuando lo utilizas para que aquella guerra sea lo más corta posible, ¿no? Y el resultado sea lo más rápido posible. Pero claro, por otro lado, pues está el factor de, pues eso, lo que ha ocurrido en Afganistán, lo que ha ocurrido en Irak y lo que ha ocurrido en muchísimos sitios. Objetivos civiles. Y entonces, sí, cuando estaban los drones, eso tiene que ocurrir, tiene que ocurrir para poder. Uh-huh. Aunque esos drones nunca he sabido el modelo. Pero había una entrevista con un ingeniero mexicano que había trabajado en Northrop, creo que era la empresa, y el hombre hablaba de que ya mandaban los drones desde Estados Unidos a Australia. ¿Sí me recordaba el de Australia? Sí, sí, sí. De imaginaros hecho, si un piloto comercial ve pasar a su, uh-huh, cerca de él. Creo, si no me equivoco, Paco, que el Predator, que es, digamos, el dron por excelencia que más se ha utilizado, el dron estándar. Sí, sí, pero ese aparato por lo visto puede llegar a estar 24 horas seguidas. 40 horas. Bueno, pues fíjate, mejor me lo pones, 40 horas seguidas de vuelo. O sea, tú lanzas un dron, está 40 horas, déjalo que vuelva porque otro ya está saliendo. O sea, estamos hablando de que 365 días al año están el dron funcionando, enviando información, destruyendo objetivos. O sea, es impresionante. Es impresionante, es algo Lo que pasa es que el tema de los drones en los 80 pegó una bajada, digamos en los 60 y 70 es cuando empieza la época fuerte de ellos, digamos en los 80 bajan porque invierten más en sistemas satélite espía, pero se dan cuenta que es más barato el dron. Claro, eso es otra cosa, tendríamos que hablar de cómo el dron sustituye al satélite. Es mucho más barato, fácil. Evidentemente, eso es otra cosa, claro, porque hasta no hace mucho, digamos que la información táctica que se utilizaba era básicamente por satélites militares, de reconocimiento, efectivamente. Entonces, claro, el dron de alguna manera puede sustituir incluso, al final, aunque sean caros, lo que he comentado antes, en medio largo plazo el dron va a ser muchísimo más barato, muchísimo más operativo y muchísimo más efectivo. Ahora que dices eso, me acuerdo por lo del avión chino que comentaba Carlos, no sé si viste la noticia de que los chinos ya han sacado drones igual al Predator a mitad de precio. Sí, lo copian todo, no me extrañaría. Lo copian todo y más barato. Claro. Lo copian todo y más barato. O los sea que norteamericanos pillaron un cabreo de impresión cuando vino el precio de los drones chinos. O sea que el mercado será como el del automóvil, cualquier cosa de estas. La competencia era que se abaraten. De todas formas, por lo que comentabas de los ovnis, una de las características del dron, que por eso tantas veces se ha confundido con un ovni, es que un avión de combate, el piloto puede soportar 8G, una cosa así, se construyen para eso. Uh-huh. Un dron puede llegar a soportar 20G. Claro. O sea, puede hacer maniobras impensables, que aunque sea un piloto experimentado lleve muchísimas horas de vuelo, en tu vida has visto volar algo así, y haciendo semejantes maniobras. Sí, vamos, que un piloto hace un viraje de 4G y como se pasa un poco más, pierde la conciencia. El dron puede hacer un viraje de cualquier calibre, evidentemente, claro, al no estar tripulado, todo lo que soporte de presión los equipos y según cómo esté construido, pues claro, te encontrarás con un aparato que hará unos movimientos que son impensables. Sí, yo conozco más de uno que cuando ve o cuando se trata de algún objeto volador no identificado, en lugar de decir, mira, eso es una nave extraterrestre, dices, es un dron. Hombre, a ver, voy a decir una cosa. No todos son drones. Pero muchos sí. Muchos sí. Yo, a ver, desde el punto de vista de lo que es el campo de la ufología, que a mí siempre también me ha llamado la atención, me gusta muchísimo, reconozco que, primero, que nos lo hemos cargado entre todos, ¿eh? Eso es evidente, por el desconocimiento y por la mala información, por la manipulación de testimonios y de cosas, o por la notoriedad del investigador que haya querido, digamos, ofrecer ese caso, ¿no? Pero reconozco también, según que testimonios de personas que han sido testigos de avistamientos, me voy a centrar fundamentalmente en los que son de segunda fase, o sea, personas que han visto objetos a una distancia muy corta, que han podido reconocer que también puede ser que haya sido drones, no voy a decir que no, pero hay casos que son tan llamativos. Entonces sí que puedo justificar que muchísimos casos de avistamientos de OVNI, señores, eran drones o aparatos o elementos de alta tecnología secreta que evidentemente no podíamos reconocer, como el caso que has explicado tú, Paco, de que incluso los militares españoles no sabían qué narices tenían delante. Pero también tengo que decir que no todo es dron. No, desde luego. Soy defensor de que en un bajo porcentaje de casos de la ufología sí que nos estamos enfrentando a algo que no tiene nada que ver con los drones. Incluso casi me atrevería a decir que tampoco tiene nada que ver lo que con tecnología. Vamos a ver. Vamos a hacer un Kit Kat. Porque, a ver, es que ya llegan comentarios, llegan ciertos rumores de que los miembros de Cuadernos de Bitácora somos los explícalo todo, ¿no? Y los que buscamos un raciocinio a todo dentro de lo material. Vamos a ver. Tampoco. Esto va por lo que estás diciendo tú, José, ¿vale? Que nosotros en ningún momento, en todas las tertulias de Detectives de lo Insólito en su día y ahora Cuadernos de Bitácora, jamás. Entiendo a dónde quieres llegar. Vale. Sí, hemos dicho que, por ejemplo, el fenómeno ovni no exista, o todo tenga una explicación lógica racional. Porque de hecho todo tiene una explicación lógica y racional, pasa es que no la comprendemos. Pero que no haya nada fuera. Vamos a ver, jamás hemos dicho eso. Eso no significa que no intentemos ofrecer puntos de vista diferentes, ¿vale? Pero que. Es que, claro, nos confunden, ¿no? Unos nos llaman magufos, otros nos dicen que somos escépticos, negacionistas. No pongamos en boca nuestra cosa que nosotros no hemos dicho. Me gustaría que ahora que has comentado eso, me permitieras la posibilidad de decir una cosa, fundamentalmente lo que respecta a mí con eso que estás comentando. Y para aquellos tertulianos que escuchen esta charla. Yo llevo muchísimos años experimentando y haciendo cosas que están relacionadas con el misterio. Llámese la transcomunicación, llámese la electrografía, llámese la ufología. He intentado siempre darle una cierta coherencia. Eso no significa eso que tú estás diciendo que dicen por ahí. Cuando tú le das coherencia a un tema, aunque sea misterioso, lo único que se trata es, además yo creo que es que incluso es bueno el hecho de hacer un reconocimiento, como la tertulia que estamos haciendo ahora, es que la posibilidad de que muchísimos avistamientos de OVNI hayan sido drones, evidentemente, pues sí, es que ha podido ocurrir. Y ahora nos podemos empezar a dar cuenta de que podían haber sido así. Porque ahora, pues, tenemos delante el asunto de los drones. Ni muchísimo menos tampoco estoy diciendo que los OVNIs no existan. Para nada. De hecho, estoy reconociendo de que no todos los casos de avistamiento han sido drones. No, porque por la manifestación del testigo, por el acercamiento del avistamiento, por una serie de características, incluso casi me atrevería a decir que muchísimas veces ni el lenguaje humano es capaz de describir aquello que está viendo esa persona. Entonces tenemos delante un verdadero caso de OVNI. Por supuesto, lo que ocurre que de estos años atrás, y me voy a remitir a los 20 o 25 últimos años, han habido una cantidad de casos de ufología tan espantosas que al final van a resultar, utilizando un poco la coherencia y el sentido común, que no eran objetos extraterrestres. No eran. Paco acaba de explicar uno. Mira, hay un caso muy curioso que recuerdo hace muchísimo tiempo, de una señora de una aldea gallega, que no sé si a lo mejor os sonará a vosotros, y la descripción que hizo la mujer fue magistral. Caía una radio con un trapo. O sea, la mujer lo que vio fue un objeto que ella identificó como una radio con un trapo colgando. Bueno, pues de ahí se creó un, digamos, un caso de ovni brutal, increíble, impresionante, cuando en realidad al final, ¿sabéis qué vio la mujer? Vio un globo sonda que ya se había desechado, y lo que estaba viendo la mujer caer era la caja del globo sonda con el trapo colgando. Esos carros se han dado mucho, ¿eh? Sí, y de ahí hubo gente, hubo investigadores de la ufología importantes que sacaron de aquello un caso ovni. Bueno, esta es la típica frase de que entre todos entre todos la matamos y ella sola se murió. Sí, para no desviarnos mucho de la tertulia, Paco, intervienes tú y cerramos el KitKat. No, sí, lo que iba a decir es sobre los drones. Que lo que pasa que cuando en el 97, 98 sería las primeras veces que yo escribí sobre drones, el tema era tan desconocido que me acuerdo un programa de radio que me criticaron diciendo que eso jamás se había construido. Para los ufólogos es muy complicado no admitir ciertas cosas. Ellos no buscan solucionar verdaderamente los casos muchas veces, sino que quieren es decir que algo es extraterrestre y que tienen pruebas de que eso es extraterrestre. Y hay cosas que no sabemos lo que son. Pero muchos casos, desde luego, están protagonizados por drones. Y hace poco, lo que decías tú del globo, pasó en Estados Unidos. Estaba en Facebook yo y me ve un privado, un amigo de Estados Unidos, me dice, acaba de caer un ovni en mi pueblo. Y han venido el ejército, la marina, la policía, han rodeado la zona, nos han tirado a todos. Bueno, no estaba allí, nos han tirado a todos, tal cual, no nos dejan acercarnos, han cortado el tráfico. ¿Sabes lo que era? Un globo con una radio colgando que había caído en mitad del pueblo. Era un... la descripción de la señora aldeana del pueblo de Galicia. Utiliza su lenguaje cotidiano para describir algo que ha visto. Pero de salir de ahí, menos mal que somos magufos. Ahora estoy yo pensando eso. No, no es eso. Simplemente lo que yo quiero decir ya te entiendo, es que Carlos, la gente pero... no ponga en boca nuestra cosas que nosotros hemos dicho, pues, ¿vale? Porque no es porque seamos magufos o no, o seamos súper escépticos, que la gente puede pensar lo que le dé la gana, a mí me da igual lo que piensan, ¿no? Pero que luego me sabe un poco mal que vayan diciendo por ahí o que vayan saliendo en algunos sitios diciendo que, claro, es que estos dicen, son capaces de explicarlo todo. No, ojo, vamos a ver. A mí lo que me sabe mal es que no se sea coherente con según qué cosa. A mí lo que me sabe mal es que cuando nos escuchen, o sea, cuando nos oigan, no nos escuchen. Es lo que me sabe un poco mal. Pero bueno, vamos a continuar. Los drones. China activa el uso de aviones no tripulados para patrullar su costa este. La iniciativa viene tras la tensión creciente con Japón por la soberanía de unas islas en el Mar de Oriente. Estas aeronaves se utilizarán para la vigilancia marítima, incluyendo los alrededores del archipiélago en disputa. Se espera que para el año 2015 toda la costa china dispondrá de este servicio de patrullaje. Aunque aún no se conoce la cantidad de la flota no tripulada, el país dispone de varios tipos de aparatos pesados, en gran parte diseñados con el uso de ingeniería inversa. El analista político Layo Sasdi justifica el uso de estos drones por el gigante asiático, asegurando que son parte fundamental de las estrategias bélicas modernas. ¿Cuándo nos habíamos quedado? Que no me acuerdo. Eso digo yo, han hecho un pica y nos hemos perdido. Yo ya si me queréis, he ido un poco del asunto. Os explico también los antidrones. Vale. Porque claro, después de aquel combate que os comentaba del año 82 en Siria, con la operación para Galilea, los israelitas derribaron, o sea, destruyeron todas las bases de misiles, pero también aprendieron los ejércitos enemigos que no se puede derribar a un dron con los sistemas convencionales. Solución, pues no sé si habréis oído que se están fabricando o investigando, algunos ya están fabricados, radares que no emiten ningún tipo de energía, solamente reciben. Son capaces de examinar el ambiente a su alrededor y detectar cambios en la energía y de ahí deducir, estamos hablando de informática, claro, de ahí deducir si es un avión, un dron, dónde está, qué velocidad, todas las características. Imaginaros esas tecnologías. Me estás dejando flipado. Yo eso no lo sabía. Pues imaginaros todas esas tecnologías que hablo de radares en tierra, pero que se utiliza en tierra, pues es de suponer que más de un avión lo llevará también. Puede estar años luz de lo que conocen los ingenieros actuales de españoles o franceses o lo que sea. E imaginaros un aparato de esos cae en el terreno de la ufología. Y por ejemplo, otro de los temas para derribar los drones es la utilización del láser, eso que también de vez en cuando aparece alguna noticia, un rayo láser instalado en un avión, cañón de láser desde el suelo. Pues el láser frío, porque precisamente el fallo de las baterías antiaéreas de misiles o de cañones es que en el momento del disparo, cuando tiene que conectar sus radares para localizar al enemigo, son muy fácilmente localizables a su vez y atacables, claro. Pues derribarlos con láser frío, para que tampoco dejen ningún rastro y no puedan seguirlo los misiles enemigos. Imaginar esas tecnologías, lo que puede ser que, bueno, no será ni nada parecido a lo que conocemos hoy en día. Sí, lo que tengo entendido también es que existen mecanismos de virus para poder, digamos, inutilizar al dron. Creo que, bueno, el caso iraní me parece que fue así, ¿no? Si no... Eso, el caso iraní es que nunca se ha conseguido aclarar bien. No, los norteamericanos dicen que no se lo derribaron, que se cayó. Los iraníes dicen que no, que ellos lo derribaron. Pero también es una vulnerabilidad de los drones actuales, porque puedes hackearlos con bastante facilidad, mandarles una señal y confundirlos. En teoría, el de Irán, según dicen los iraníes, lo hicieron aterrizar y todo, o sea, que lo controlaron y lo bajaron al suelo. Pues eso es hackearlo, el sistema. Claro, claro, entendí yo que lo que enviaron un programa o un virus, que lo que les permitió fue controlar el dron. Sí, lo hicieron aterrizar. Pero bueno, ¿sabes qué ocurre aquí en estos campos también? Se suele utilizar muchísimo lo que se llama la entropía informativa. O sea, la mejor manera de informar es desinformando el asunto, para confundir a la sociedad y para confundir a todo el mundo. Entonces, claro, en ese ámbito y más estados de guerra, como se suele decir, o estados de guerra fría, ¿no? Como ha ocurrido pues entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, o como está ocurriendo con todo el tema de lo que es el armamento o la experimentación nuclear que utilizan los iraníes. Una de las mejores maneras para volver loco al personal, por decirlo de alguna manera, es creando desinformación. Entonces, claro, en este caso, pues si los americanos dicen una cosa, los iraníes dicen otra, pero yo tengo entendido que hay mecanismos o sistemas de envío de señales que establecen un programa o un antiprograma, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es el dron, bien para derribarlo o bien para controlar. Y pudiera ser que en el caso de Irán fuera eso, porque de hecho hay fotografías del dron que ellos pusieron, salió en la tele, y el dron está intacto. Sí. O sea, no ha sido derribado por ningún arma ni nada. Está el dron, lo tienen allí expuesto encima de la mesa y está el aparato allí colocado. O sea que... Además, lo examinaron, lo mandaron a China también. Sí, es que... Tuvieron la oportunidad de conocer todos sus secretos. Y cualquier día China sacará un dron similar, si no lo tienen ya, claro. Sí, no, por supuesto. Esto ahora ya te digo, pienso que el avance fundamental del dron, independientemente de la operatividad que está dando en los estados de guerra, va a ser básicamente eso, desde un punto de vista tecnológico, hasta desarrollar un dron de independencia, de capacidad de inteligencia artificial que sea lo suficientemente independiente. Digamos que el operador del dron le dé cuatro instrucciones básicas y el dron ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, llegaremos un poco a eso. Y hablamos de drones aéreos, pero están los espaciales, que esos son más secretos todavía. El único conocido, y que no se conoce prácticamente nada de él, no se sabe si va armado, si está en fase de prueba, si ya está operativo. Es el X-37B. Lo de X, siempre que hablamos de una X en aeronáutica, es, digamos, prototipo, avión de pruebas, ¿no? Están probando. Pero nunca sabes hasta qué punto han avanzado, es una prueba o es ya un aparato efectivo. Pero el X-37B, que solo se sabe que aterriza y despega. No sabemos nada referente a... Ni dónde va ni qué hace, ¿no? Es un aparato que también, a saber cuántas veces ha subido, ha bajado, es un tema tan secreto que prácticamente la información que tenemos que existe, pero no sabemos nada más. Pero eso pasa con los drones marinos, y los tenemos submarinos, que pasa lo mismo que con los aviones, son capaces de hacer maniobras impensables para un submarino convencional, y los que navegan por encima del mar. Y casi todos son espías, especialmente, pero los están armando, ¿eh? La guerra del futuro no será un barco o un submarino lleno de personas luchando contra otro navío lleno de personas, ¿eh? Serán robots contra robots, se debe venir también. Son más llamativos los aéreos, porque son más espectaculares, pero esos mismos drones también se están fabricando para tierra, carros de combate sin tripulantes. No, el típico caso de la agencia DARPA, ¿no? Lo que es la mula. La mula es un robot de carga que, bueno, se podía definir como dron terrestre, porque de hecho tiene capacidad de ser independiente hasta cierto nivel en terrenos y para poder realizar transporte de armamento. Sí, sí. O sea, es que la línea divisoria entre robot y drone se está rompiendo, es confusa, ya, ¿no? Claro, sí. Y el drone originalmente era el vehículo aéreo sin tripulante. Pero claro, al empezar con las mismas tecnologías en tierra y mar, es problemático saber si es un robot o un drone. De todas formas, el futuro nos va a enseñar cosas asombrosas de verdad, ¿eh? Porque esta tecnología en 10 años ha avanzado más que en 100. Vamos a una velocidad de espanto, como ahora se están metiendo muchos medios. También los nuevos materiales, la nueva informática ha avanzado considerablemente. Vamos a ver cosas que... Lo raro será poder distinguir un ovni de un dron volando. Hombre, eso está ocurriendo porque ya de por sí son operativos. Lo que tú comentabas antes, ha habido años atrás, que han sido años de experimentación. Años de pruebas, años de... Y de mandarlos en plan secreto también. Sí, efectivamente, claro, de comprobar a ver cómo funcionaba ese tipo de equipamiento, cuál era la funcionalidad que de alguna manera se le podría dar. Claro, ahora nos encontramos en la época en la que ese tipo de experimentación que se realizaba hace 15 o 20 años está empezando a ser operativa. Entonces, digamos que el crecimiento exponencial que se puede dar va a ser muchísimo mayor en un periodo corto, como tú dices, de 10, 15 años, que los 20 o 25 años que hemos tenido detrás de experimentación y de, en fin, que se han dedicado un poco pues al desarrollo fundamental de lo que es el equipamiento. Ahora ya los tenemos, ya vemos cómo están funcionando. Imaginaros que un Predator a mitad de los 90, cuando fue la guerra de Yugoslavia y todo aquello, localizaba a una persona a 80 kilómetros de distancia. La tecnología, ahora que han pasado 20 años, no llega. 23 años, una cosa así. Imaginaros la tecnología que llevarán ahora esos aparatos encima. Sí, está claro que nos enfrentamos a una época nueva, diferente. Ya hemos estado hablando de guerra, pero también Carlos comentaba antes el tema de la utilización civil del dron. De hecho, ya os he comentado el SIBE, el sistema SIBE que se utiliza en el estrecho, no es para guerra, es para el control de marítimo. Incluso para esas pateras de inmigrantes que suelen aparecer de vez en cuando, pues ese tipo de drones tiene la capacidad de realizar una detección muchísimo más anticipada y pasar un aviso directamente a los servicios de emergencia y de rescate, y a veces pues muchísimos inmigrantes no mueren en el intento, porque ya sé la avanzadilla de lo que es vigilancia de costas, pues se acercan y los recogen. El dron, en este caso, aquí en España, el dron que se utiliza en el sistema SIBE, tiene esa funcionalidad, se está utilizando para eso. Ya no solamente es por guerra, y lo que comentaba Carlos, ¿no? El tema de la utilización del dron, pues, para prevención de incendios, para una serie de cosas que tiene como todo, su parte buena y su parte mala. Es así. Sí, el primero que pensó en un dron que autosuficiente, vamos, que no necesitara de una persona, fue Alexander Lipitz, un ingeniero alemán, que vio los primeros ordenadores que se construyeron de Zuse durante los años de la guerra, y fue el primero que dijo que un día eso llevaría sus aviones. Imaginaros si se llevan años trabajando en la cuestión, porque claro, aunque hoy en día no hay problema, pero antes eso era ciencia ficción pura. Pues imaginaros Lipitz si tuvo visión de futuro. De hecho, él intentó construir los aerodinos que llamaba, y que fueran dirigidos a distancia, que tuvieran ciertas funciones autónomas, pero la tecnología de la época no lo permitió. Pero el dron, tan viejo como la aviación, pues, y por mucho que nos pese, que han sido confundidos con ovnis y con naves extraterrestres, pues también. Sí, no, por supuesto. De hecho, el dron este que comercializan para el público general, este que son los multicopters, estos que llevan varias aspas y tienen forma de platillo volante, concretamente, es un diseño también alemán, de Andreas Epp, que fue el primero que pensó en un multicopter, y hoy en día, míralo, ahí está volando el diseño de los años 30. Por eso se han construido y han sido confundidos con platillos volantes, me refiero al clásico, es de suponer que sí. Porque sí, también sí. Pensamos una cosa, el Área 51, que es la famosa, pero hay más bases secretas y que hacen pruebas. Muchos de los aparatos que prueban y sacan a volar, digamos, y tal, luego no resultan o sufren variaciones y el modelo que aparece definitivo no es como lo que se ha probado. Pero en realidad muchos avistamientos de ese tipo se deberá a esos prototipos famosos que tanta rabia dan a los ufólogos cuando se habla, sí, eso, de prototipo. Eso es evidente. Yo reconozco que años atrás me resultaba bastante difícil poder entender que un avistamiento de OVNI pudiera estar relacionado. Sí que es verdad que reconocía también que había determinada tecnología, sobre todo de defensa militar, en prototipos, y que había personas que han podido tener una experiencia de avistamiento OVNI que estuvieran relacionadas con ese tipo de cosas. Hombre, evidentemente, viendo lo que ya hoy por hoy se está viendo, en el caso de los drones, por decir algo, sí que reconozco que han podido haber muchísimos avistamientos que hemos confundido con objetos voladores no terrestres, no pertenecientes a este mundo, pero que en realidad lo que teníamos delante eran prototipos de diseños que el humano estaba utilizando y estaba experimentando, y que evidentemente una persona que desconoce eso no lo puede describir como no sea de esa manera, de haber visto un OVNI. Pero es lógico. La experiencia clásica de uno solo por la carretera y de repente ve un objeto raro, y ya pasa la historia de la ufología como algo extraterrestre. Eso suena muchas veces a objetos militares. De hecho, la ufología está llena de casos que están cerca de las bases de ellos. Una vez investigué yo un caso así, ocurrido aquí en Vétera, y me resultó chocante. Sería el año 90 o por ahí. Que claro, fue uno de los que me hizo pensar en tecnología humana y empezar luego con todo lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Un testigo nos decía que todos los meses de diciembre, durante varios años, durante la misma semana, había visto un objeto hexagonal encima de Serra Calderona, unas montañas que tenemos en Valencia. Bueno, pues esa semana me fui yo toda la semana allí, todas las noches, no vi nada. Pero pasaron varios años y por las casualidades de la vida, mi mujer fue a visitar a una enferma que está en un hospital de la zona, que está en mitad del monte, y va la chica esta, y sin estar metida en el mundo de la ufología ni del misterio y esto, y le dice: ¿Sabes qué nos pasó el otro día? Un objeto hexagonal empezó a acercarse y alejarse del balcón de la habitación, pero lo curioso es que estaba rodeado de helicópteros militares. Allí Vétera tiene una base ahora es de la OTAN, antes sí, era española, sí. Solo una base de helicópteros. Eso tiene que ser militar. ¿Qué era aquello? Un tipo de globo especial, de dron, que estaban probando, de a saber. No, o un prototipo de otro aparato. Sí, otro aparato, no tiene que ser necesariamente. Tampoco vamos a hacer una cosa, es lo que estamos hablando en la tertulia. No vamos a llamarle a todo dron, no. Pero sí que hay que reconocer que sí, que ha habido muchísimos casos que pueden estar relacionados con equipamiento, con experimentación militar o incluso civil, ¿eh? A ver si me entiendes. Sí, también. O sea, sí que puedo. Hombre, ahora no está permitido, aunque se hace, pero en los años 40 y 50, particulares en Estados Unidos especialmente, que diseñaban coches voladores y helicópteros personales y cosas de esas, era muy común, ¿eh? Y irse al desierto a probarlo. De hecho, hay un caso que siempre me hizo mucha gracia, porque yo no sé nunca cómo lo catalogaron como extraterrestre. Uno que va paseando y ve apoyado en una valla a un hombre con un mono. Le pide fuego, se enciende el cigarro, le da las gracias, salta a la valla, se va a un aparato y se marcha volando. Eso pasó a la historia como un caso ovni, de extraterrestre. ¿No será más lógico pensar que es un particular que está probando? Particular, que ha, sí, que ha diseñado un aparato o algo y se está paseando. Ya. Hombre, que bajo un extraterrestre a fumarse un cigarro, es que es un poco ilógico. Mira, vamos a ver. Es que entraríamos en un debate con esto, que creo que se adentrará un poco en la próxima tertulia que tendremos en Cuadernos de Bitácora, y ya me estoy adelantando mucho, porque hay cosas y casos que hay veces que... Que dicen, no, que es que el fenómeno ovni es un poco absurdo, es que tal. Es que no será que nosotros lo vemos absurdo porque no queremos verlo con otro punto de vista más coherente. Y vuelvo a insistir, no digo que no exista el fenómeno ovni o que hayan cosas extraordinarias que no son capaces de explicar. O sea, de hecho yo he tenido la posibilidad de tener un par de observaciones que no... Bueno, una de ellas sí, que sí puedo dar una explicación, no... No sé si es la verdad, pero tiene una segunda visión de dos extrañas luces, que no he sido capaz de dar una explicación lógica y racional y como nos quieren vender. Es que el problema, bueno, mira, eso que comentas, Carlos, el problema del fenómeno ovni, yo ya lo relaciono por la incapacidad que tiene la persona de poder describir con el lenguaje que tenemos lo que está visualizando en ese momento. Aparte del desconocimiento. Sí, de ahí viene un poco lo que en la ufología siempre, la credibilidad del testigo. Había muchísimas personas que han tenido avistamientos, ya vamos a dejar más de lado si son ovnis reales o son prototipos. Simplemente es la incapacidad que se tiene para poder luego tú explicar qué es lo que has visto. Entonces, eso es un arma de doble filo en la ufología. Es que mirar un caso de los porque no se ha podido el ufólogo o la persona que ha podido investigar o que se ha encontrado ese caso delante, yo creo que no ha tenido la suficientemente no ha tenido la capacidad de poder pensar o razonar o darle un cierto nivel de coherencia al testimonio de esa persona, pero viene fundamentalmente dado por eso. Por esa incapacidad del lenguaje para poder describir aquello que se está viendo en ese momento, sobre todo cuando se desconoce. A partir de ahí, madre mía de mi vida, nos podemos inventar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Eso ya depende del sentido común, de la persona que trata ese caso. Es que ese es el problema. Eso ha dañado muchísimo a la ufología. Yo creo que eso ha sido una cosa que se la ha cargado. Yo creo que se la ha dañado el querer que todo es extraterrestre. Eso es lo que la ha hecho polvo. Pero eso es una opción ya. Yo creo que eso es una opción, Paco. A mí me viene una persona y me hace una descripción de un avistamiento que ha tenido y que ya de por sí le cuesta trabajo describir lo que ha visto. Si yo encima tomo la opción de decir eso es extraterrestre, ya la hemos cagado. Y además es convencer a de que ha visto algo extraterrestre. Ya. Y luego no nos olvidemos de otra cosa. Los periodistas son muy sensacionalistas. También. Y una cosa es cuando el testigo describe algo y otra cosa es lo que escribe el periodista, ¿eh? Hay un caso famoso que si Scott escucha esto le va a hacer gracia, porque hay un caso muy famoso que entró dentro de la teoría de la distorsión, que es una teoría que dice que el fenómeno ovni se adapta al testigo y esas cosas, ¿no? Pues en los años 50 un francés que había nacionalizado, francés, no sé si era húngaro, no recuerdo la nacionalidad, pues que había estado en la Legión Francesa, se va un día a trabajar y ve en la carretera, iba en bicicleta, tiene que bajarse la bicicleta porque están en obras y tal, y ve en la carretera un sujeto vestido de aviador. Le saca una pistola y le dice que dónde está. No, empieza a hablarle en un idioma que este hombre no conoce. Como había estado en la Legión, chapurreaba a varios, le habla en ruso y a qué le contesta. Y bueno, entre los dos hay unas preguntas. El supuesto extraterrestre va perdido, le pregunta que dónde está, está lejos de aquí, de allá, tal. Y luego anda con él un trozo y llega a ver la aeronave del extraterrestre, ¿no? El platillo volante. Y le hace una descripción al periodista. Y la descripción me hace gracia porque él dice que era un aparato así como redondo, con una puerta delante, y que arriba llevaba una protuberancia y de ahí salía algo con forma de sacacorchos y de ahí aletas. Lo de las aletas el periodista lo borró de la descripción. Pero lo que más gracia me hizo es que cuando dice con forma de sacacorchos, el dibujante del periódico lo imaginó como una espiral. Claro, si lo miras bien, con forma de sacacorchos, es precisamente el rotor de un helicóptero, sobre todo de aquella época. Lo que ese hombre está describiendo es un helicóptero visto de cara. La forma redondeada. Y además localicé el modelo de helicóptero y todo. Claro, que podía ser. Eso y lo que él dice arriba, forma de sacacorchos, del que salen aletas, claro, el hombre no sabía describir que eran aspas. No se le ocurrió decir aspas. Ese caso está en la ufología como dentro de los más típicos de la teoría de la distorsión. Bueno, ya hemos tenido nuestro momento de divagación dentro del asunto de los drones. Y yo creo que vamos a ir cerrando y no sé si queréis hacer alguna última puntualización para concluir esta tertulia. José. No, yo remitiéndome un poco o intentando resumir un poco todo lo que hemos hablado. El tema de los drones, pues sí, entramos en una nueva época en el que, digamos, la tecnología, lo que pasa que desgraciadamente, claro, se está dando, pues como se suele dar en todos los avances, ¿no? Están en el ámbito militar. El dron aún tiene que, por decir, cuál es la funcionalidad en la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, lo considero, apartando un poco, digamos, toda la información que está relacionada con las guerras, lo considero un elemento técnico y un elemento tecnológico que va a producir muchísimos avances. Nos va a facilitar, tácticamente hablando, a la sociedad civil nos va a facilitar muchísimas cosas. Yo creo que va a ser algo bastante novedoso. Creo que sí. Paco. Bueno, lo primero, hacer caso a un ángel guardián que hay por ahí, que el caso del sacacorchos, que lo pueden leer en nuestra web. Eso es lo primero, que si no luego me reñirá. ¿Pero qué web? En la nuestra, cuadernosdebitacora.com. Ah, vale, muy bien, te la sabes. Hombre. Bueno, pero el tema de los drones, yo creo que hay poco más que decir. Es el futuro, nos ha alcanzado ya, lo tenemos aquí, que militarmente van a ser muy mortíferos y efectivos. La sociedad civil va a cambiar mucho con ellos. Hoy los vemos repartiendo hasta latas de cerveza en una fiesta y va a ser un problema de intimidad también, ¿eh? Porque nos puede espiar el vecino con toda la facilidad del mundo. Para otras cosas van a ser muy útiles. Por ejemplo, mira, Israel está trabajando en uno que es ambulancia, vamos. O sea que va a ser una revolución en muchas cosas. Imaginaros los heridos, en vez de tener que venir la ambulancia física con ruedas hasta la puerta de casa, que se lo pueda llevar directo a un hospital. Aunque ellos lo están preparando en plan militar, pero bueno, luego se podrá aplicar a temas civiles. Vamos a conocer la ciencia ficción en vivo y en directo. Oh, pues lo vamos a zanjar aquí. Llegamos a la parte final ya de esta tertulia de cuadernos de bitácora dedicada a los drones y bueno, y con algún KitKat que otro que hemos estado introduciendo. Y lo que digo siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros a este lado del micrófono, también estar con los dos contertulios, con los cuales por mi parte es un lujo compartir voz con ellos. Y si no pasa nada raro y ningún dron nos ataca, nos oiremos en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego. De bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Cuadernos de bitácora.